Bueno, seguimos acá en Encuentro Informativo y bueno, hoy viernes toca hablar de un tema porque arrancó este año el consultorio de sexología clínica en el Hospital Sati y nos resulta importante abordar la temática, por eso ya estamos aquí con María Alejandra Romero, quien es médica generalista y bueno, es quien está a cargo de este consultorio de sexología clínica. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por haber venido. Y bueno, lo primero que se me ocurre es pensar, bueno, ¿cómo surgió esta necesidad de un consultorio de sexología clínica en el hospital? Bueno, un poco surge desde la iniciativa personal. Es un tema en el cual yo vengo capacitándome y formándome desde hace un tiempo. Me parecía que era importante darle una entidad propia. Y si bien hay distintos temas de sexualidad que hablamos en las consultas médicas, esto amplía un poco más la mirada y bueno, presenté un proyecto en el hospital, las autoridades lo vieron con interés y así estamos empezando despacito con un espacio todos los viernes para que las personas se acerquen o por iniciativa propia o por derivación a charlar temas vinculados hacia la sexualidad. Claro, bueno, en ese sentido, ¿qué sería la sexología clínica? Claro, bueno, por ahí a veces uno piensa que el sexo es solo, digamos, el encuentro con otra persona y solo vinculado hacia lo que tiene que ver con la experiencia o con la práctica coital, ¿no? La sexualidad aborda muchas otras cosas y tiene que ver también con momentos en la vida, con experiencias. Somos seres, la verdad, sexuales, estamos aquí por esto, por un hecho sexual, y nuestra especie ha sido parte, digamos, la sexualidad ha sido parte de su evolución, ha hecho que el Homo sapiens se diferencie de otras especies, de otros homínidos, y el desarrollo de nuestra corteza cerebral también estuvo atravesado por esto. La sexualidad, el órgano más importante que tiene la sexualidad o el sexo es el cerebro, que es el que integra todas nuestras emociones, integra nuestras vivencias, integra el contexto donde estamos, la cultura. Y el órgano más extenso, nos gusta decir a los sexólogos, es la piel, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a pensar estas cosas, empieza a ver que hay otras dimensiones en las que podemos charlar. Es una disciplina bastante nueva, recién a principios de 1900 fue descrita como una disciplina separada del resto. Y su abordaje, si bien en mi caso es desde el área médica, debe ser desde varias disciplinas, también desde la salud mental, también desde lo social, como decíamos. Entonces, bueno, un poco es dar un espacio para una charla distinta, para personas que a lo mejor necesiten un asesoramiento, que tengan dudas, que tengan mitos, que estén atravesando una crisis, que hayan atravesado una crisis, por ejemplo, una enfermedad oncológica y quieran retomar su vida sexual, tanto su vida sexual en pareja como su autoerotismo, como su propio encuentro, ¿no? Sabemos que si bien ahora hay cierta posibilidad de hablar más de este tema, hemos vivido mucho tiempo como con estos temas por debajo de la alfombra. Eso nos ha llevado a que también creamos mitos o que pensemos en qué está bien y qué está mal. Entonces, está bueno tener un lugar o un espacio o una escucha que sea desde esta entidad propia que es la sexualidad, ¿no? Claro, bueno, y con eso los mitos pensaba, bueno, ahí cuando intercambiamos en la previa me compartías un video que tenía que ver con, bueno, el porno y cómo el porno también educa en términos sexuales y ahí, bueno, y muy centrado en la genitalidad también, ¿no? Con Claro, esto que decías exactamente, previamente, ¿no? exactamente. Esto de lo que hablamos, de las cosas que no se hablan. Por ejemplo, hoy, con todo lo que tiene que ver con las redes, la pornografía está como mucho más cercana. Y si nosotros este tema no lo hablamos en familia, en un espacio de intimidad o de comunicación, muchas veces podemos estar mal aprendiendo, mal informados. No debemos dejar de pensar que esto es una ficción. Y esa ficción, si uno la toma como algo cierto, puede llegar a generar frustraciones, puede llegar a generar, ay, yo no, a mí no me pasa lo mismo que pasa en la pantalla, mi pareja no actúa igual, entonces está todo mal, estoy haciendo todo mal. Y cuando esto no se habla, y además sabemos que desde edades tempranas a veces se accede a esto, le estamos quitando la oportunidad de una sexualidad sana, de una fuente de placer, de una fuente de bienestar para el ser humano, ¿no? Bueno, en otro de los videitos que veíamos está el consentimiento explicado con la tacita de té, ¿no? Exactamente. Es súper interesante porque, bueno, también en estas representaciones de la pornografía, el consentimiento nunca está planteado. No, o el uso del preservativo, uh-huh. Como algo que tiene que ser cotidiano, uh-huh. y el consentimiento queda como por debajo, ¿no? de la historia, ¿no? No se habla de esto, de si la otra persona quiere. Si a lo mejor la otra persona accede al principio y después dice no, uh-huh. si no está de acuerdo con la práctica. En esto que hablábamos de los mitos, muchas veces es, lo que planteamos es el varón siempre quiere, uh-huh. o esto es una descarga, y en realidad puede ser otro tipo de vivencia, ¿no? Mucho más saludable. Bien, bueno, en ese sentido también pienso en la importancia de la educación sexual integral en las escuelas, ¿no? También en esto de generar una sexualidad más sana y también desde el conocimiento del propio cuerpo, ¿no? Y de la diversidad de zonas erógenas, ¿no? Exactamente. Que, bueno, con esto que hablábamos de todo tan centrado en la genitalidad, todo lo que nos perdemos, ¿no? Todo lo que nos perdemos, exactamente, ¿no? Como yo les decía, somos la especie que tiene la mayor cantidad de corpúsculos uh-huh. a nivel de la piel. Uh-huh. De la piel y de nuestras manos. Y hay otra cosa también que es importante. Somos la única especie que podemos vivir nuestra sexualidad de una manera distinta, no siempre igual, durante toda nuestra vida. Entonces, eso nos da una oportunidad de saber que a lo mejor lo que hoy me está pasando puedo mejorarlo, puedo estar mejor, no quedarme en la rigidez de esta situación, la flexibilidad, la comunicación. Son todos componentes importantes para trabajar. Y para escucharnos, ¿no? Y para este espacio. Claro, bueno, y en ese sentido, esto que abrís el abanico, ¿no? Que muchas veces en términos generacionales o en términos etarios se va cerrando la sexualidad. Y pienso en la adultez mayor, que muchas veces se niega la sexualidad en determinadas edades, en términos de quizás de representaciones, en los medios, en el habla cotidiana. Y bueno, es importante poder recuperarlo y quizás acceder al espacio, ¿no? de consultoría, como para exactamente, decir, bueno, sí, y que además esto que vos decís, no es solo la genitalidad, uh-huh. hay muchas otras cosas, ¿no? La fase del cortejo, por ejemplo, aunque uno tenga una pareja de mucho tiempo, esto también puede buscarse otros caminos, otras estructuras para poder ir buscando esta fuente de placer o fuente de bienestar para nuestra vida. O personas que pasaron un proceso oncológico. Muchas veces se piensa que bueno, no tienen sexualidad, o no se pregunta, o no se charla. Y a lo mejor a esa persona no le pasa eso, y no tiene un espacio donde hablarlo, o piensa, no, ¿cómo voy a hablar de esto si estoy atravesando un proceso tan grave en mi vida? Y ese momento que podría ser un momento de paz, de ponerse fuera del proceso de enfermedad, es importante que se pueda recuperar y que se pueda tener, ¿no? Y esto que vos decías, las nuevas generaciones han tenido un acceso distinto uh-huh. al que tenían mis generaciones y bueno, hay un montón de mitos que hemos tenido durante muchos años que ahora, bueno, de a poco estamos pudiendo poder empezar a hablar y poder empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Y bueno, pienso también esta cuestión de, bueno, pensar el sexo como una cuestión social, ¿no? Y la sexología, la sexualidad es una mirada social en la cual también se juegan muchos mandatos. Hace un rato mencionabas algo respecto a esto. Bueno, el varón que tiene que responder siempre, a su vez sus compañeras que tienen que responder. También pensar en la diversidad de prácticas sexuales, que no todas son heterosexuales, ¿no? Exactamente. Que muchas veces hablamos de sexualidad y se cierra el amplio abanico, digamos, sí. de prácticas y de identidades que existen. Bueno, mira, hay una cosa que es curiosa y es que recién en 1998 se terminó de describir completamente el aparato genital femenino. Sobre todo la sexualidad femenina se la había reducido a la reproducción. Y durante el periodo de la reproducción era asexuada, ¿no? Y resulta que bueno, que una australiana, una uróloga australiana se puso a investigar y terminó de describir el clítoris recién en 1998 con sus 8.000 terminales nerviosas, con una estructura distinta a otro órgano. Bueno, te imaginas que si eso ha pasado con el tiempo, hay muchas cosas que no se han hablado y muchos mandatos que hemos tenido. También la sexualidad ha influido en la economía, porque también ciertas restricciones o en lo religioso, y esto que vos decías, lo cultural, lo social, nos va atravesando en cómo vamos a vivir nuestra sexualidad y cómo va a estar durante el transcurso de nuestra vida y de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, nos parece que un espacio en donde podamos hablar estas cosas y donde podamos por lo menos escuchar, y nos parece que es importante para poder estar mejor. Bueno, en ese sentido, entonces, reiteramos la invitación, ¿no? Es los viernes en el SATI, ¿a qué hora? Los viernes en el SATI, ahora por unos viernes va a ser a partir de las 14 horas, porque estoy haciendo una capacitación, y los días jueves, cada 15 días, es en el Centro de Salud de San Javier, pero en general son los viernes a las 10 de la mañana. Bien, entonces, ¿por qué le podríamos decir a la audiencia que tiene que ir a la...? No, cualquier persona que sienta que está... o que quiera asesorarse, que quiera tener una vida sexual a lo mejor un poco más placentera, con sede, también es un espacio de escucha. El que quiera, digamos, mejorar a lo mejor algún aspecto de su vida, sobre todo la sexualidad. Bueno, un espacio de escucha sin prejuicios, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además del conocimiento desde una mirada profesional, ¿no? Exactamente. Que está buenísimo para entenderlo, sí. Que muchas veces también circula mucho comentario, mucho mito, que poco tiene que ver, ¿no? Exactamente. Con la ciencia. Sí, bueno, yo les quiero agradecer este espacio, que podamos difundir, que podamos contarle a la gente, que se acerque. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. No, te agradecemos muchísimo y, bueno, podremos retomar ahí próximamente. Bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras tanto seguimos acá en Encuentro Informativo, vamos a un corte y ya volvemos con más.